Y digamos que este tema nosotros en la asociación, digamos que nos hemos especializado, entre comillas, en la búsqueda de desaparecidos, asesinados por la represión franquista, pero de vez en cuando nos han llegado algunos de estos casos. Normalmente se los rebotamos a Fernando Magán, un abogado que está por ahí. Pero no es casual que lleguen, digamos, a una asociación como esa, porque en el fondo esto forma parte, evidentemente, del mismo problema, ¿no? De una campaña que era, en el fondo, un identicidio, ¿no? Se trataba de aniquilar, exterminar y acabar con una identidad que se había construido a lo largo del tiempo en un país y que había incluso conquistado el poder político, ¿no? Y era algo que evidentemente a quienes organizaron el golpe de Estado de julio del año 1936, pues ese era uno de sus principales objetivos, ¿no? Y todos los componentes que tiene la guerra y la represión, de comportamiento de ocupación colonial, de hacer desaparecer al otro, de evangelizarlo, quiero decir, fue como una especie de descubrimiento de América aplicado aquí, ¿no? Ese exterminio de una cultura que se había hecho mayoritaria y era autóctona, por decirlo así, ¿no? Y como en el caso de los que están en las fosas, pues eran precisamente a quienes habían elegido mayoritariamente para esos asesinatos, eran lo que podríamos llamar agentes locales de producción de identidad, precisamente. Gente que sabía leer, gente que leía periódicos en voz alta, gente que tenía un discurso político y que, bueno, pues precisamente ese trabajo ocurrido y sucedido en montones de pueblos de todo el Estado, pues es lo que construyó esa oportunidad que no llegó en el año 31, sino que evidentemente se fue construyendo previamente gracias a esa transformación, ¿no?, en la identidad de la sociedad española. Y en ese sentido comparten esa historia y comparten una convención contra la desaparición forzada. En el caso de estos niños robados, creo que es el artículo 25 el que define las obligaciones que tiene el Estado hacia la resolución de estos casos. Esa convención entró en vigor el 23 de diciembre del año 2010. Desde el primer minuto de su entrada en vigor, habiendo sido ratificada un año y tres meses antes por el ministro Moratinos, que le entregó lo que le tiene que entregar ante Naciones Unidas en septiembre del año 2009, pues ha sido incumplida desde el minuto cero, ¿no? Prácticamente, como ocurre con todas las leyes internacionales que deberían tener consecuencias dentro del Estado español y que no las tienen. Hoy hemos visto precisamente la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y como ya el gobierno se está sublevando contra esa decisión que parece que no va a acatar, ¿no? Pero forma parte de toda una trayectoria de insumisión, en el mal sentido de la palabra, a todo lo que tenga que ver con la cultura de los derechos humanos. Y eso sirve para la no aplicación o la no enseñanza de la educación para la ciudadanía o para la no aplicación de una sentencia como la que ha habido hoy, ¿no? En el caso de los niños, pues, quiero decir, es casi más evidente lo que se estaba tratando de erradicar es el futuro que podían tener esas ideas, ¿no? El hecho de crear una especie de congelación en ese momento de la guerra y la posguerra, que luego fue degenerando o generando otras cosas, ¿no? Incluso ha habido un amplio debate sobre el hecho de que esos robos hayan durado hasta bastantes años después de muerto Franco, ¿no? Incluso hay algunos colectivos que tratan de desvincularlo del franquismo, que dicen incluso que en los 40 pues había una exguerrillera, he oído yo, que hacía negocio con esto. Digo, bueno, pues republicana, tratando de crear la imagen de que esto era un negocio al que se dedicaban todos, ¿no? ¿Cómo me cuesta a mí creer que una mujer fuera de republicana en los años 40 en este país? Evidentemente no lo era, pero luego ha entrado toda una maraña de cosas que se han cruzado con este tema, bueno, para hacerlo más difuso, cuando yo creo que está muy claro, incluso en las sagas familiares que han estado cercanas a este delito, ¿no? Que van desde el tío de la alcaldesa de esta ciudad, José Botella, al que estuvieron a punto de ponerle, cuando se ha remodelado la maternidad de O'Neill, la Comunidad de Madrid pensó en algún momento ponerle su nombre, pero justo estaban crujiendo cosas que lo hacían inapropiado. como hay otras familias de Nacho Villa, el periodista, de incluso yo he leído un reportaje sobre el caso del padre Jaime Mayor Oreja, quiero decir, estamos hablando de gente pues que tiene muchísimo poder y poder para lo tuvo para hacerlo y lo tiene para protegerse, ¿no? Entonces todo ese discurso y toda esa apertura que han dado los medios de masas a un discurso despolitizado del robo, ¿no? Pues evidentemente es útil para complicar o hacer más complejo esto ante la opinión pública, ¿no? Cuando, a pesar de que hay muchas cosas que todavía no se conocen, pues es una trama bastante sencilla, entre comillas. El argumento, por ejemplo, de que luego se convirtió en un negocio, evidentemente la represión es un negocio. Si investigáramos la operación de traslado de restos que hubo en los años 50 al Valle de los Caídos, pues descubriríamos que hubo una Gürtel, ¿no? Porque hay facturas de miles de pesetas por mover cuatro cajas de Zaragoza a Cuelgamuros, ¿no? Ahí había una Gürtel, como las habrá habido en otros muchos, como bueno, pues como hacen falta armas para asesinar adversarios políticos, ¿no? Y ahí también hay un negocio. Entonces, también se ha cruzado ahí ese argumento de que, de bueno, esto era un negocio, ¿no? Y bueno, pues evidentemente las dictaduras lo son para quien está dispuesto a aprovecharse de su corrupción política y económica para beneficiarse de ella, ¿no? El trabajo de María José yo creo que ha sido muy interesante porque ella ha mantenido precisamente esa línea, ¿no? Incluso está ahí en el título, de no perder de vista el franquismo, aunque haya durado lo que haya durado. Hasta el año 88, la hija de Franco salía y entraba de este país con pasaporte diplomático. Quiero decir, a veces hay un discurso de que una dictadura se desmonta en 24 horas o en 24 días, y todavía no la tenemos ni siquiera desmontada hoy, ¿no? Porque tenemos el poder judicial que tenemos y la cultura política que padecemos, ¿no? Y tiene mucho que ver con eso, pero ella ha mantenido de alguna manera ese rigor, ¿no? Incluso cuando que igual es más valorable en el momento que ha habido más sensacionalismo vinculado a esto, ¿no? Y más, incluso ha habido asociaciones que han hecho un comunicado pidiendo que aparten el sensacionalismo de estos casos, ¿no? Otras, o a otras personas no les ha molestado tanto. Yo he visto a uno de los, digamos, dirigentes de una de estas asociaciones en un programa de parapsicología, lo cual pues es bastante inexplicable, es casi parapsicológico en sí mismo. A mí alguien me llamó, me dijo, pon el canal 4, y cuando pinché, pues estaba allí en Milenio 4 explicando alguno de estos casos, ¿no? Y lo cual enreda todavía más esa madeja, porque bueno, ya lo estamos llevando hasta algo que tiene que ver con fenómenos extraños, ¿no? Pero tiene que ver evidentemente con la desaparición de millones de personas, ¿no? Unos eran estos agentes, digamos, que generaron identidad, los asesinaron directamente, muchos se fueron y otros se tuvieron que tragar su propia vida y ser otros, ¿no? Y a otros les desplazaron a un lugar que no les correspondía, como es toda esta gente, ¿no? Eso ha tenido que ver también con la desaparición de esa identidad de la Segunda República en la transición, ¿no? Bueno, todo ese secuestro de una identidad colectiva que ahora está regresando, pero que en la transición política pues estuvo al margen, ¿no? De digamos, de las instituciones, fundamentalmente, ¿no? Se han cumplido ahora 35 años de las primeras elecciones de 1977, a las que más de 20 partidos políticos, entre ellos varios que llevaban en sus siglas la palabra República, no fueron legalizados para presentarse, precisamente porque se estaba diseñando un proceso político que tenía que marginar toda esta identidad con sus diferencias y sus matices, ¿no? Y parte del trabajo de María José ha sido tan valorado, voy a decir, que yo conozco muchos corresponsales extranjeros que lo han utilizado casi como una herramienta. Ahora me hablaba de uno que lo ha utilizado de una manera no muy lícita, pero muchos han seguido las cosas que publicaba Diagonal sobre este tema, porque a veces de una mirada desde fuera está menos enturbiada, por decirlo así, y ve las cosas de una manera mucho más simple, ¿no? Y esto está tan claro pues como lo vemos nosotros en Argentina, o como lo ve gente en Argentina que no quiere reconocer que esto ha ocurrido aquí, ¿no? Lo triste es que ahora tenemos un gobierno que, bueno, pues está tirando de esta cuerda para llevarse este tema al terreno administrativo, fundamentalmente, ¿no? Que incluso el apoyo que le han dado a las asociaciones que se reunieron con tres ministros, quiero decir, dándole como una especie de sobreactuación, ¿no? Porque realmente no están haciendo algo, vamos a decir, equiparable a la presencia de tres ministros en una reunión, pero es una especie de sobreactuación, yo creo, para llevarse esto al terreno administrativo y que en ningún caso se abra un proceso penal, ¿no? Que es lo que debería ocurrir. Pero yo creo que lo interesante que es el hecho de que la sociedad tome conciencia de que algún día tuvo esa identidad y de que la identidad que tenemos ahora es consecuencia de todos estos robos, de todos estos que no están aquí, ¿no? Y que hubieran creado otra configuración política en este país y hubieran creado otra realidad política en este país si fueran los que eran y quienes eran, ¿no? Entonces yo creo que parte de todo este proceso de reencuentro, por decirlo así, o de digestión con el pasado, tiene que ver con recuperar eso que fuimos y que por la fuerza, ¿no? La presión puede llegar a cambiar incluso la identidad de un material físico, por la represión es capaz de cambiar la identidad de todo un país y dejamos de ser, ¿no? Entonces trabajos como este son muy importantes para no solo para entender la realidad de hoy, ¿no? Y lo secuestradas que están muchas cosas y lo robadas que están muchas cosas de una cultura política democrática que tenía que haber ahora y que si hubiera continuado el proceso de la Segunda República, pues seríamos otros y seríamos otro país posiblemente que está debajo de este bastante mejor, ¿no? Y yo, bueno, pues agradecerle a María José su trabajo y a Diagonal que siga por esa línea haciendo un periodo de investigación que otros medios, teniendo más medios, pues han decidido abandonar, ¿no? Tristemente en un país donde hay tantas cosas barridas debajo de la alfombra. Gracias. Como decía Emilio, yo me he desvinculado de una teoría que mantiene una de las asociaciones más potentes, por cierto, que está denunciando el caso de los niños robados, diciendo que esto no forma parte de la memoria histórica. Eso claramente no es así. Allí al fondo está el compañero Julián Vadillo, historiador y miembro del colectivo, que hace uno de los prólogos del libro, habla de la figura de Vallejo Nájera. El inspirador de esta macabra historia, pero que no está inspirada solamente en Vallejo Nájera, sino en todos los nazismos. Vallejo Nájera se formó en Alemania y es el que pensaba que las mujeres de izquierdas, las mujeres rojas, no eran dignas de tener esos hijos, eran mujeres perversas. Hay varios libros. También Madrid tiene varias calles dedicadas, al menos dos calles, una muy cerca de aquí en Pirámides, dedicadas a este psiquiatra que todavía se considera ilustre. Y bueno, este señor mantenía la teoría de que había que apartar a esos hijos de esas madres. Como sabéis, eso se empezó a hacer después de la Guerra Civil. Las presas republicanas que estaban embarazadas daban a luz, los hijos eran entregados a familias afectas al régimen o bien eran entregados al Estado para que fueran reeducados en instituciones religiosas y ahí empezó un poco todo, ¿no? Era una represión política. Yo cuento en el libro que considero que esa fue una primera etapa que ha sido documentada también por historiadores, por mujeres valientes. Hago alusión en el libro a Tomasa Cuevas, que tiene, creo que son tres tomos de testimonios de mujeres presas que vivieron estos dramas y otros muchos, y por cierto son libros que son muy difíciles de encontrar, están descatalogados, no interesa recuperar aquellos testimonios. Estos documentos de Tomasa Cuevas sirvieron a Ricard Viñes, a Montse Armengou y a Ricard Belis para publicar Los niños perdidos del franquismo en octubre del 2002. que se centraban básicamente en esa primera etapa, en la etapa de la guerra civil y la posguerra. También hago mención en el libro a trabajos como el de la historiadora Mirta Núñez, que documentó la, la situación de las mujeres en las cárceles, y bueno, y otros tantos. Lo que nosotros, o lo que yo me encuentro en 2000, en el año 2000 y empiezo a publicar en 2009 de una forma, digamos, rigurosa, entiendo yo, y de forma con reportajes que van ampliando información. O sea, la estructura del libro, lo cuento en el prólogo, es una estructura que se ha ajustado a la publicación por fechas de los artículos, porque han sido los propios artículos de investigación los que han permitido ir aflorando más documentos, ¿no? Estamos hablando de algo que hasta ahora era desconocido, por lo menos para la opinión pública, aunque para las madres, bueno, las madres sabían que ese hijo seguramente había sido robado. En la sala, ahora cuando acabemos, hay muchas personas ya que me prestaron su testimonio, algunas de ellas aparecen en el libro. Cuando acabemos las invito a hablar, si quieren, y que cuenten un poco, si tenemos tiempo. Pero quiero decir que el libro, digamos, el libro refleja la investigación, ¿no? En la parte final hemos puesto una serie de casos también bastante graves y llamativos, que son los bebés que fueron vendidos a familias del extranjero. Hay tres casos reflejados que fueron enviados a Chile, a familias de embajadores de la época. Incluso en uno de ellos apareció un ministro de Franco como uno de los intermediarios que da papeles y permite que el caso de Fernando Lezaeta, un señor que ahora tiene 53 años y que regresó el año pasado para conocer su identidad, fuera enviado a Chile, registrado allí como hijo biológico, como hijo natural de sus padres adoptivos, y como él, otros tantos. Para no perder un poco el hilo, porque son muchas cosas, quisiera destacar que lo que hemos tratado también en el libro, lo que hemos tratado en esta investigación, era no solamente dar los testimonios, sino buscar responsabilidades, y por eso no nos hemos cortado en publicar nombres de médicos, nombres de monjas. Nosotros en 2009, en los reportajes de 2009, ya hablamos de la famosa monja Sor María Gómez Balbuena, que presume, hay documentos, en los años 70 esta mujer ya presume de haber dado en adopción a miles de bebés. Lo digo en uno de los artículos, yo creo que es importante que los jueces que ahora mismo están investigando a esta mujer solamente por un caso, está imputada por dos delitos en un caso, si esta mujer es finalmente condenada, seguramente podrán abrirse, pensemos en positivo, que podrán abrirse otros tantos casos, ¿no? También decir que la forma de actuar se repite exactamente igual en todos los puntos del Estado español. Es impensable creer que esto no son crímenes de lesa humanidad, que no es una trama preparada. Fernando Magán, uno de los abogados de una de las asociaciones que está aquí, también documenta en el libro cómo esto es un crimen de lesa humanidad. También en el libro aparece una entrevista a Jiménez Villarejo, que también habla de crímenes de lesa humanidad, porque es una trama perfectamente articulada, donde se emplean no solamente los mismos argumentos, sino médicos que están conectados entre sí de una punta a otra, órdenes religiosas. Hay un documento que se reproduce en el libro, que también sale en el auto del juez Garzón de 2008, de octubre de 2008, que es el documento de un párroco, de un cura de la Casa Cuna de Sevilla, que ya en 1942 da órdenes a una familia de padres adoptivos para que no se acerquen aún a retirar un bebé de esa casa cuna, porque dice despectivamente que la madre que echó a ese niño va todos los días a preguntar por él. Esas eran las formas, ese era el desprecio por la vida, por una clase social. Yo creo que esto es esta segunda etapa que nosotros documentamos aquí, es una continuación de esa primera, ¿no? De la primera etapa que sí que está bien documentada y que esta se está destapando ahora gracias a la repercusión que tienen los medios de comunicación. Como decía mi compañera Gladys, nosotros no tenemos muchos medios, pero algún daño tenemos que hacer a los responsables de estos crímenes, porque os tengo que decir que hemos recibido llamadas de la oficina de prensa del Opus Dei a la redacción, muy interesados en hablar conmigo y con otros compañeros. Y quiero decir que hay gente que en estos momentos tiene bastante miedo de que esto salga a la luz. El caso de una de las personas que está aquí y que me dio en sus documentos aparece el nombre del médico que supuestamente perpetró este crimen, pues en ese caso aparece un médico, está en el libro, formado, o sea, un médico de Navarra cuya familia es una familia de ginecólogos. Y no solamente yo he publicado un caso, pero tengo constancia de otros casos donde familiares de este médico, también ginecólogos, en Navarra se dedicaron a lo mismo y ganaron mucho dinero. Son casos y son informaciones que yo no he podido publicar respetando el secreto de las personas que me lo han contado, digamos, para situarme en el problema, pero que no quieren sacar a la luz sus circunstancias, ¿no? Para no desviarme mucho, decir que la etapa que nosotros revelamos es la etapa a partir de los años 60, cuando se empiezan a hacer los primeros hospitales, cuando las mujeres ya empiezan a ir a parir a los hospitales, a las maternidades. A partir de entonces, lo que hasta ahora había sido una represión política, e incluso hay casos como mencionaba antes Emilio, el doctor Villalizaga. El doctor Villalizaga tiene una trayectoria ligada al Opus y trabaja en varios hospitales, por ejemplo aquí en Madrid, trabaja en el Provincial, en O'Donnell, trabaja también en San Ramón, por no hablar de Eduardo Vela, en San Ramón también, ¿no? Entonces todos estos médicos vienen de una tradición de apoyo al franquismo y por su afinidad dirigen hospitales o dirigen departamentos de ginecología, y con la ayuda de monjas y otras redes pues acaban haciéndose con bebés que, como los testimonios han demostrado, no solamente los que hemos publicado en Diagonal sino en otros medios, han ido a parar generalmente o a familias con dinero afines al régimen, familias humildes pero que tenían vinculación con la Iglesia Católica y iban recomendadas por la Iglesia Católica, o bien familias que se comprometían. Hay escrituras en las que las familias se comprometen a educar a sus hijos en la educación católica, ¿no? Entonces, bueno, no ha sido tan difícil la investigación, primero porque las familias querían hablar, por otra parte los documentos están ahí, y por otro lado, cuando tiras de un médico, cuando tiras de una, sobre todo de los médicos, ves bueno, que son los médicos que han firmado el manifiesto a favor de la visita del Papa, que están en contra del aborto, que han manifestado sus ideas, unas ideas muy, muy precisas durante muchos años, ¿no? Decir también que ahora mismo nos encontramos en un momento bastante complicado porque, como decía Emilio, Gallardón hizo una puesta en escena en mayo de este año, trató de meterse en el bolsillo a todas las asociaciones. Hay ahora mismo bastantes asociaciones, diría que casi 10 asociaciones, a veces con muchas diferencias, y estas asociaciones lo que quieren es no solamente que se haga justicia, sino encontrar a sus seres queridos. O sea, lo que las madres, lo que las hermanas, lo que las familias reclaman, o lo que yo he percibido que reclaman, básicamente es encontrar a sus seres queridos. también que se haga justicia, pero sobre todo encontrar a sus seres queridos. Ahí nos encontramos con muchos impedimentos. Por ejemplo, la ley de patrimonio. Hay una ley de patrimonio que protege a las madres, que protege, mejor dicho, la información. Y es una ley bastante contradictoria porque no permite el acceso a la información si no es con la firma de la persona en cuestión que tú quieres consultar, lo cual es rocambolesco, porque si alguien tiene la certeza de que su madre se llama de una manera y va al archivo y no puede acceder a esa información, pues jamás va a poder cotejar los datos que tiene. Esa ley ha sido también reclamada en la Unión Europea y hay sentencias en contra, pero ahí sigue, ¿no? El acceso a la información es bastante complicado. Yo tuve la oportunidad, y lo cuento en el libro, de acompañar a una de las personas que denunciaron su caso públicamente, porque la denuncia pública de estos hechos ha permitido que las madres, al verlo en los periódicos y en la televisión, caigan en la cuenta de que no están locas, como muchas veces ellas dicen que la familia les ha dicho, ¿no? O sea, que su historia es verdad. Entonces tuve la oportunidad de acompañar a Mar Soriano al Archivo Regional de la Comunidad de Madrid y, desde luego, no haciéndome pasar como periodista, por supuesto, comprobé la susceptibilidad de las funcionarias, la negativa a dar documentación y otra serie de obstáculos que hoy en día siguen existiendo. En esta sala hay gente, amigas, que han hecho investigaciones y os puedo decir que en la mayoría de los casos son investigaciones casi policiales. Es sorprendente porque hay familias que han contratado a detectives privados. Detectives privados porque tienen serias sospechas de que el médico, en algunos casos es así, el médico que atendió en el parto a la madre es el que se quedó con el niño o lo dio a familiares. Esto también es muy común, ¿no? O sea, los bebés no solamente se comerciaba con ellos, sino que primero se cubrían las demandas de las personas, de los actores que estaban alrededor. Es sorprendente, por ejemplo, que los documentos se hayan falsificado absolutamente y que a día de hoy no haya una petición del Estado para aclarar, para que se estudien esos documentos. O sea, cualquier persona, yo misma como periodista, al encontrarme documentos que tienen tachaduras, que tienen datos falsos, pues es bastante anotaciones al margen. O sea, los documentos fueron falsificados. Hay documentos que son auténticos jeroglíficos. Las familias no pueden desgranar, no pueden averiguar dónde están en definitiva sus hijos, ¿no? Como sabéis, el círculo se está cerrando. Incluso familias que han conseguido que la fiscalía se interese por sus casos y no los archive, han conseguido también que se abran tumbas de bebés. En muchos casos es complicado porque los bebés, en teoría, el hospital decía que se enterraban en fosas comunes y el hospital era el que se encargaba. Ahí se ha descubierto que no solamente el hospital no se encargaba, sino que las funerarias se encargaban de parecer que esas cajas cerradas contenían bebés. Hay cajas que se han abierto y se han encontrado pues brazos, restos de brazos, de piernas y restos biológicos de otras personas que no corresponden a los bebés. Estoy pensando en el caso de Ana Martín. Una de las primeras exhumaciones que se hizo en Barcelona. Es un caso muy significativo, ¿no? Su madre dio a luz y fue a dar a luz. Se estaba desangrando y la trasladaron de un hospital pequeño al Vall d'Hebron en Barcelona y dejaron a la recién nacida, una niña, se quedó sola en una maternidad, en la Mutua de Tarrasa, ¿no? Esa niña se quedó sola porque la madre se estaba muriendo y el padre se fue a acompañar a la madre. La madre finalmente murió y cuando la familia fue a buscar a la niña, a las pocas horas, le dijeron que la niña también había muerto. Y se comprometieron a llevar el ataúd con el bebé al entierro para que las madre e hija estuvieran enterradas juntas. La familia en aquel trance no abrió el ataúd y 35 años después, cuando empiezan a ver en el programa de Lobatón algunos casos que, como sabéis, se empezaron a filtrar, y a partir de ese momento, esto fue en los años 90, a partir de 1996, ese programa empezó a ser incómodo, ¿no? Entonces, esta familia, la cuento, hay muchos casos, pero este es especialmente llamativo. 35 años después, el año pasado, en 2011, decidieron abrir el ataúd, y había un bebé, efectivamente, pero era un varón, y los datos genéticos no correspondían a la familia. O sea, habían introducido el cuerpo de otra criatura allí. Esa es la prueba de que los bebés desaparecían. Las familias no se lo inventan. Todas las familias no pueden estar inventándose de forma aislada los mismos hechos, los mismos argumentos, y ahora, al cruzar datos, aparecer los mismos nombres de médicos, las mismas órdenes religiosas, etcétera. Para acabar, porque bueno, tenía muchas cosas anotadas y creo que todos conocéis un poco de qué va todo esto, decir que no solamente esos médicos se enriquecieron, sino que hay muchísimos bebés, y eso también es muy preocupante, fuera del Estado español. Al periódico Diagonal nos llegan llamadas, nos llegan testimonios. Hay un testimonio de Puerto Rico, donde aparecen los mismos intermediarios que aparecen en el caso de Chile. Sabemos que desde Canarias, por ejemplo, salían barcos con bebés a Venezuela. Y, en fin, las familias están perdiendo el miedo, y ahora corresponde al Estado realizar esa investigación y hacer justicia, puesto que fue el Estado el culpable de estos crímenes, de este daño. Yo personalmente soy, como os podéis imaginar, bastante pesimista, y no creo que se vaya a hacer justicia en el Estado español. De hecho, en el País Vasco era donde había mayor compromiso, donde se estaban investigando más casos, donde la Fiscalía y la Policía Judicial estaban realizando investigaciones muy interesantes y donde los hechos estaban claros. Y bueno, el otro día me llamó uno de los afectados y me dijo que no tenían esperanza porque se estaban archivando los casos. Detrás hay gente muy ligada al partido que gobierna hoy en día. Eso se ha publicado. Nosotros también hemos publicado información sobre José Botella y Usía, sobre Villalizaga y sobre otros médicos, todos ligados al Opus Dei. La mayoría están vivos. No hemos recibido querellas. Quiero decir, será que no hemos mentido en transmitir la información que las familias nos han dado. Y me parece esperanzador el caso que haya abierto en Argentina, ya que el juez Garzón no ha podido continuar con su investigación y todo lo que ha habido alrededor, que no es necesario recordar. Pues nada más, espero que os guste, y vamos a seguir investigando. Gracias.